el compositor alemano, compuso fugas para clave, porque clave era el instrumento musical más avanzado de su época en términos de ingeniería y de acústica. Ya un compositor del siglo XX como Stockhausen preferió componer texturas sonoras para sintetizadores electrónicos, porque en su época ya no había más sentido, no tenía más sentido conceber piezas para clave, a no ser en términos de citación histórica. Pero el desafío enfrentado por ambos compositores fue exactamente el mismo. ¿Cómo extraer el máximo de las posibilidades musicales de dos instrumentos recién inventados? Dos instrumentos que daban forma a la sensibilidad acústica de sus respectivas épocas. Y así se pasa también en toda la historia del arte. Por ejemplo, el pintor francés Edgar Degas, él nace casi que simultáneamente con la invención de la fotografía y utilizó extensivamente esa tecnología de la fotografía, no solo para estudiar el comportamiento de la luz, que después él traducía para técnicas impresionistas, pero también en sus esculturas, para congelar cuerpos en movimiento con la misma frescura con que lo hacía el rapidísimo obturador de la cámara. O sea, fotografiando los cuerpos en movimiento, los cuerpos que, por ejemplo, saltaban, el cuerpo de una bailarina que salta en el aire, él podía ver cómo ese cuerpo se manifestaba en el aire cuando era congelado por el obturador de la fotografía. Y después transfería esa imagen para escultura. Entonces, a partir de Degas, empezamos a tener esculturas completamente diferentes de las esculturas anteriores, porque el modelo de la fotografía fue aplicado a la escultura. También Marcel Duchamp, en su trabajo fundamental que se llama Nudo, descendo una escalera, este trabajo es una aplicación directa de la técnica de la cronofotografía, que es una especie de precursora de la cinematografía que estaba en desarrollo en su tiempo. Bueno, si siempre los artistas utilizaron los medios más avanzados de su tiempo, ¿por qué entonces el artista de nuestro tiempo, el artista de ahora, rechazaría el video, la computadora, la internet, los programas de diseño, los programas de procesamiento y edición de imagen? Si todo arte es hecho con los medios de su tiempo, las artes electrónicas probablemente representan la expresión más avanzada de la creación artística actual. Las artes electrónicas son aquellas que mejor expresan las sensibilidades y los saberes del hombre en este cambio al tercer milenio. Bueno, pero la apropiación que hace el arte del aparato tecnológico del cual es contemporáneo difiere muy significativamente de aquella utilización hecha por otros sectores de la sociedad, como es el caso de la industria de bienes de consumo. En general, eso es una cosa importante, tal vez la más importante aquí, los aparatos, los instrumentos, las máquinas productoras de imágenes y de sonidos, máquinas que vamos a llamar de máquinas semióticas, máquinas productoras de sentido, máquinas productoras de mensajes, ¿no? Todo ese aparato tecnológico no fue proyectado para la producción de arte, por lo menos no en el sentido secular de ese término, arte, tal como él se constituyó a partir más o menos del siglo XV. Las máquinas semióticas, en la mayoría de los casos, son concebidas dentro de un principio de productividad industrial, dentro de un principio de automatización de los procedimientos para producción en gran escala, pero nunca para producción de objetos singulares, de objetos sencillos o sublimes. O sea, todos esos programas, todas esas máquinas, cámaras y computadoras no fueron pensados, no fueron concebidos originalmente para producción de objetos artísticos, pero sí para producción en larga escala de objetos destinados a un mercado de masa. Les voy a hablar primero de un ejemplo muy simple, que es la pianola, una de las primeras máquinas, que incluso contemporánea de la fotografía. La pianola fue inventada más o menos al comienzo del siglo XIX como un recurso industrial para automatizar la ejecución musical y sustituir la actuación en vivo del pianista. O sea, la pianola era el piano mecánico, el piano que memorizaba una primera ejecución por un pianista, porque cuando el pianista ejecutaba una pieza, las teclas hacían perforar una cinta que corría abajo del piano. Entonces, todas las teclas que eran presionadas eran memorizadas en esa cinta que estaba corriendo en una parte del piano. Una vez acabada la ejecución, la pieza había sido memorizada en esa cinta. Y después bastaba poner esa cinta en cualquier otro piano mecánico o pianola y la máquina ejecutaba automáticamente la misma música que había sido ejecutada antes. Y aparte de eso, una única cinta perforada podía ser copiada en otras cintas. Entonces era posible iniciar una difusión en gran escala de la música memorizada en esas cintas. La función entonces de ese aparato mecánico era aumentar la productividad de la música que era ejecutada en ambientes públicos, en los cafés, en restaurantes, hoteles, etc. Y con eso disminuir los costos, sustituyendo al intérprete de carne y hueso por su clon mecánico, que es más disciplinado y más económico. Sería mucho más económico comprar un piano mecánico y una colección de cintas ya perforadas que contratar un pianista de carne y hueso. Bueno, la fotografía, el cine, el vídeo, la computadora fueron también concebidos y también fueron desarrollados según los mismos principios de productividad y racionalidad en el interior de ambientes industriales y dentro de la misma lógica de expansión capitalista. Tanto las aplicaciones explícitamente destinadas a la creación artística, o por lo menos aquello que la industria entiende por creación artística, como por ejemplo los programas o los aplicativos de autoría en computación gráfica, o los programas de hipermedia o de vídeo digital, todos esos aplicativos, lo que hacen ellos es solamente formalizar un conjunto de procedimientos que ya son conocidos y que fueron heredados de una historia del arte ya asimilada y ya consagrada. O sea, a lo largo de la historia del arte, una serie de conceptos, una serie de técnicas fueron desarrolladas y esas técnicas, la parte de esas técnicas que pueden ser automatizadas, que pueden ser numerizadas, son transformadas en un programa que automáticamente las procesa cuando un usuario presiona un determinado botón, ¿no? La parte computable de los elementos constitutivos de un determinado sistema simbólico son inventariados en un programa, ¿no? Son sistematizados y son simplificados para que puedan ser colocados a disposición de un usuario genérico, un usuario que en general es leigo y también en un cierto sentido es descartable, porque cualquier uno puede utilizar estos programas, pero son programas muy simplificados, basta apretar un botón y el efecto automáticamente se procede, y con eso es posible producir es posible acontecer la productividad en gran escala y atender a una demanda de tipo industrial. Por ejemplo, podemos crear un algoritmo que produce cuadros de Van Gogh. Es posible sistematizar las características más simples, más conocidas, más visibles de los cuadros de Van Gogh. Por ejemplo, los caracoles, la manera con que pintaba Van Gogh en forma de caracoles, la utilización de un determinado tipo, la utilización predominante de un determinado tipo de azul, todo ese conocimiento más básico que se tiene sobre el cuadro de Van Gogh puede ser automatizado en un programa de una tal manera que cualquier imagen digitalizada en la memoria de un computador puede pasar por ese algoritmo y se transformar automáticamente en un cuadro de Van Gogh o en una réplica, ¿no? en una especie de copia del efecto Van Gogh. Entonces basta apretar un botón, el botón efecto Van Gogh y la imagen automáticamente se transforma en una réplica de un cuadro de Van Gogh. Con eso, el tipo que utiliza, el usuario, no tiene que saber nada, no tiene que tener ningún conocimiento ni técnico ni también sobre la pintura de Van Gogh. Basta apretar un botón y automáticamente el efecto es producido por la máquina. Bueno, los actuales algoritmos de compactación de la imagen, que son hoy utilizados en casi todos los formatos de vídeo digital, son los mejores ejemplos de la filosofía que ampara buena parte de los progresos en el campo de las tecnologías audiovisuales. Esos algoritmos parten de una premisa, que es la premisa de que toda imagen contiene una gran cantidad de redundancia. La idea es, el gran problema hoy para trabajar con imágenes en el computador es la cantidad de información que debe ser anotada y procesada. Una imagen con una cualidad razonable debe contener por lo menos 1 millón de píxeles, 1 millón de unidades elementales que son definidas, cada una de esas unidades, por su color, por su intensidad de luz y por otras características. Es demasiada información para ser almacenada, no hay cantidad suficiente de soportes para poder poner toda esa información. Y por otra parte, la cantidad demasiado grande de información torna casi imposible manipular esa información en tiempo real. Entonces la idea es necesario disminuir la cantidad de información que es anotada. A eso se da el nombre de compactación. Hay que anotar el número mínimo de información posible. ¿Y cómo se hace eso? La idea es, toda imagen tiene un gran número de redundancia. Hay muchas cosas que se repite. Por ejemplo, hay una cámara que está filmando esta cena aquí. Hay mucha poca cosa se cambia durante el tiempo de la grabación. Son 30 imágenes por segundo, pero poca cosa cambia de un cuadro para el otro cuadro. Solo el movimiento de la mano, un movimiento de cabeza y de la boca, nada más que eso. El fondo es siempre el mismo. Entonces no es necesario anotar 30 veces por segundo la misma información que no cambia. Entonces es posible anotar solo un cuadro inicial y después lo que cambió de ese cuadro inicial para los otros cuadros. O sea, en los sistemas digitales no tenemos más, como en los sistemas analógicos, 30 imágenes por segundo o 24 imágenes por segundo. Puede ser muchísimo menos, una vez que se anota un cuadro y después se anota solo lo que cambió en ese cuadro en los momentos siguientes. Bueno, esa premisa del vídeo digital evidentemente es muy discutible, porque solo se aplica a la producción más banal, a la producción más cotidiana, a la producción donde realmente hay redundancia, ¿no? Y es de esa producción más banal que el algoritmo fue extraído. Esos algoritmos no pueden ser aplicados a ciertas imágenes limítrofes del arte contemporáneo, como por ejemplo los cuadros del Action Painting, una escuela de arte de los años 60, que consistía por una gran cantidad de información diferente. O sea, era una imagen de una tal cantidad de información que se torna difícil compactarla. Y también los llamados flickering films, que era un tipo de cine muy desarrollado en los años 60 también, en el cinema underground, que consistía en 24 imágenes diferentes por segundo. O sea, cada fotograma, cada frame era diferente de los otros frames. Ahora, un filme de ese tipo no puede ser compactado, porque la información que viene es una información que no contiene ninguna redundancia. No hay ninguna redundancia, y si no hay redundancia, esas imágenes no pueden ser compactadas. O sea, hay un conflicto entre la filosofía de la compactación de imagen, la filosofía que hoy ampara todo el vídeo digital, y ciertos procedimientos que ocurren en la historia del arte. Isso quer dizer que os algoritmos, os aplicativos, são concebidos industrialmente para uma produção mais rutinária, para uma produção mais conservadora, né? Uma produção que não traspassa limites, não perturba os padrões estabelecidos. Então, existem diferentes maneiras de lidar com as máquinas semióticas que crescentemente estão disponíveis no mercado da eletrônica. A perspectiva artística é certamente a que mais se aparta de todas estas maneiras de lidar, uma vez que ela se aleja com tal intensidade do projeto tecnológico originalmente impresso nas máquinas, que equivale a uma completa reinvenção de los medios. Por exemplo, Nam Jun Paik, um coreano que inventou, é considerado o inventor do videoarte, antes mesmo que surgiram os aparatos de registro em vídeo, os videocassetes ou os videotapes, ele já produzia videoarte, destruindo a informação que venia do aire à televisão. Através de alteração de los circuitos internos del aparato de recepção de televisão, ou através de ímãs poderosos que desviavam os elétrons dentro del canhão, dentro del tubo de imagem, com isso ele produzia uma distorção, uma anamorfose de la imagem que estava venindo del aire de la televisão comercial. Bueno, com isso, podemos dizer que Nam Jun Paik, em um certo sentido, reinventa a televisão. Ele não trabalha com a televisão dentro do projeto programado da televisão. Não utiliza a tecnologia de televisão tal como ela está planteada aos produtores. Ele, em um certo sentido, subverte o meio, faz o meio funcionar em sua direção contrária, desmonta as imagens de televisão, destrui as imagens de televisão. Um exemplo é quando houve um pronunciamento público do presidente norte-americano, que me parece que era Nixon, se estou bem informado, e havia um pronunciamento oficial do presidente que em todos os canais de televisão, e ele invitou as pessoas a irem a uma galeria de arte, e nessa galeria havia televisores que estavam apresentando o pronunciamento oficial do presidente, mas todo destruído, ou seja, através de receptores que criavam distorções em a imagem de Nixon se tornava uma imagem monstruosa e seu discurso era totalmente destruído, né, totalmente alterado. Então, nesse sentido, ele produzia uma intervenção sobre a própria televisão, uma intervenção subversiva, uma intervenção destrutora, que pode ser encarada como uma reinvenção do aparato televisivo. O que faz, então, um verdadeiro criador? Em lugar de simplesmente submeter-se às determinações do aparato técnico, o que faz ele é subverter continuamente a função da máquina ou a função do programa que ele utiliza. O que faz esse artista é manejar essas determinações do aparato no sentido contrário de sua produtividade programada. Talvez se possa dizer que um dos papéis mais importantes do arte em uma sociedade de tipo tecnocrático seja justamente a negação sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, a recusa de cumprir o projeto industrial das máquinas semióticas, reinventando em contrapartida suas funções e suas finalidades. Então, lejos de deixar-se esclavizar por uma norma, por um modo estandarizado de comunicar, as obras mais fundadoras de nosso tempo reinventam a maneira de apropriar-se de uma tecnologia. Bom, podemos exemplificar isto através de um caso que me parece muito didático, muito interessante, que é o caso de um compositor anglo-mexicano que se chama Colin Nankarow. O que fez Colin Nankarow foi reinventar a pianola, a mesma pianola, que esse mesmo instrumento contemporâneo da fotografia do século XIX, que introduziu a estandarização, a reprodutibilidade e a serialização da produção audiovisual. Bueno, esse instrumento inventado há mais de 100 anos, na época em que surgiu Colin Nankarow, e que tenía esa función de simplemente sustituir a un intérprete en vivo y que no tuvo ningún desarrollo posterior y que se tornó incluso obsoleto después que surgieron surgió el fonógrafo, la grabación mecánica y después la grabación electrónica del sonido. Ese instrumento que estaba prácticamente obsoleto fue reinventado en una perspectiva totalmente diferente por ese artista, ese compositor de que estamos hablando. Bueno, ¿qué hizo Mantegna? Él vio una cosa en ese instrumento que nadie había visto antes. Él descubrió una utilización de ese instrumento que no estaba en el programa, no estaba en la perspectiva de los ingenieros que inventaron este aparato. Si la función de la pianola es anotar, es registrar a través de perforaciones las posiciones de las teclas que son apretadas, entonces se podía perforar directamente la cinta con una aguja o cualquier cosa así. O sea, no era necesario una interpretación anterior para anotar la información musical. Y el compositor podía directamente, a partir de una composición hecha en partitura, transferir esa información que estaba en la partitura para la cinta a través de una perforación directa. Y una vez que hay una perforación directa, es posible concebir una música especialmente hecha para la pianola. Una música que no necesita de ser ejecutada por un intérprete humano. Y con eso es posible concebir una música imposible de ser interpretada por un ser humano. Por más elocuente, por más virtuoso que sea un pianista, él tiene límites, que son los límites de su cuerpo humano, ¿no? Tiene dos brazos, no más que eso, tiene 10 dedos, no más que eso, y hay un límite de velocidad. Por más virtuoso que sea, hay ciertas cosas que él no puede hacer, ¿no? Como por ejemplo, si está sus manos están ocupadas con las teclas más agudas y al mismo tiempo con las teclas más graves, o sea, está en los límites del teclado y es imposible ejecutar una nota al mismo tiempo al centro. Esto habría que tener 3 manos para poder hacer eso, ¿no? Entonces, hay ciertas limitaciones que impiden que se cree una partitura, ciertas partituras que son imposibles de ejecutar. Hay cosas que se puede hacer con piano, hay cosas que se puede hacer con violino y hay cosas que se puede hacer con otros instrumentos, pero no, ni todo se puede hacer. Una pieza hecha para piano tiene que ser convertida para violino, porque no se puede hacer todo que se hace en piano, en violino y viceversa. Ahora, si estoy trabajando con un piano mecánico, yo puedo hacer todo, porque todo es una cuestión de perforación. O sea, no hay límites. Es posible imaginar una música que sería imposible de ser ejecutada por un intérprete humano. Y con eso, a partir de Carl Nankarow, la música empieza a sonar de una manera diferente. Y esa máquina, que era una máquina obsoleta, una máquina que nunca tuvo una función importante en la historia de la música, pasa a ser resgatada positivamente. Es como si fuera reinventada en una perspectiva completamente diferente. Y a partir de ahí, muchos compositores contemporáneos empiezan a hacer música especialmente imaginada para el piano mecánico. De esa manera, entonces, al intervenir o al corromper el programa original de la pianola, Nankarow contribuyó a una radical reinvención de esa máquina que hasta entonces estaba restrita a aplicaciones comerciales banales. Para que tengan una idea, les voy a mostrar un pequeño fragmento de un trabajo de Nankarow. Así como los otros ejemplos todos que voy a hablar enseguida, también vamos a hacer interrupciones para poder ver las imágenes. Entonces, aquí no hay imagen, solo el sonido que vamos a oír. Sí. Ok, el play, por favor. Thank you. No es necesario. Está bien. Está bien, sí. No, es mejor que prenda la luz. Sí. Ok, stop, please. Bueno, la luz, por favor. ¿Cómo podríamos entonces entender ese desvío del proyecto tecnológico en el diálogo con los medios y la sociedad industrializada? Bueno, el Media Arte es justamente el lugar donde esa cuestión encuentra una respuesta bastante consistente. El hecho mismo de que esas obras están siendo producidas en el interior de los modelos económicos vigentes, el hecho mismo de que esas obras están siendo producidas en la dirección contraria de esos modelos económicos, hace de esas obras uno de los más poderosos instrumentos críticos de que disponemos hoy para pensar el modo como las sociedades contemporáneas se construyen, se reproducen y se mantienen. Se puede decir que el Media Arte representa hoy el metalenguaje de la sociedad mediática, el lenguaje crítico de la sociedad mediática, en la medida en que posibilita practicar en el interior del propio medio y de sus derivados institucionales alternativas críticas a los modelos actuales de normativización y de control de las sociedades. Lo más interesante del Media Arte es que su intervención se hace dentro del propio medio y, por lo tanto, no solo en los guetos académicos tradicionales, no solo en los espacios tradicionales del arte. El Media Arte sale del ambiente conservador del museo, o de la galería de arte, o de la sala de concierto, y va al mundo. El Media Arte actúa dentro de los canales, digamos así, de los medios de masa. Pero actúa de una forma crítica, por lo tanto, ejecuta una especie de metalinguaje de la propia media. El videoarte tal vez tenga sido uno de los primeros lugares donde esa conciencia se constituyó de una forma clara desde el inicio. Incluso antes de la invención del videotape portátil y antes del medio electrónico, que el medio electrónico sea reconocido como un campo de posibilidades para la expresión estética, ya algunos creadores, como Nanjuni Paik, de que ya les hablé, y Wolf Vostell en Alemania, ya desmontaban los mensajes televisivos en instalaciones en vivo a través del registro en soporte magnético, soporte cinematográfico. O sea, antes de haber la posibilidad de grabar electrónicamente, ya había una intervención sobre la imagen que venía del aire de la televisión, y esa intervención era registrada en filme. Nesse momento. Então, o videoarte já existia antes mesmo do surgimento do videotape. Se pode dizer, então, que a perturbação de los signos visuales e sonoros de la televisão, o recorte, a decomposição impiedosa de seus programas, constituem a matéria-prima de uma boa parte das investigações plásticas em vídeo. De aí, não seria exagerado dizer que la televisión ha sido el referente más directo y más frecuente del videoarte en sus casi 40 años de historia. Hay una autora francesa, que es tal vez la más importante autora de videoarte, pensadora del videoarte, Anne-Marie Duguay, que dice explícitamente que hay una relación muy directa entre televisión y vídeo. El vídeo es una especie de metalinguaje crítico de la televisión. Mientras que podemos ter vídeos sobre qualquer temática, a temática predominante na história do videoarte é a temática da discussão da própria televisão. Bom, les vou mostrar agora em seguida um exemplo que me parece bastante também interessante e perfeito para discutir esse diálogo que hace o videoarte com a televisão. É um trabalho já antigo, de 79, que se chama Technology Transformation. Foi feito por Dara Birnbaum, una artista americana que trabaja en una perspectiva feminista. Su perspectiva es la discusión del papel de la utilización que se hace de la imagen de la mujer en los medios de comunicación de masa. ¿Qué idea se hace de mujer y qué concepto de mujer es construido e desenvolvido dentro desses meios de massa. Então, quase todos os vídeos são vídeos que estão que captam as imagens que estão na televisão e nos meios de massa, transformam essas imagens de uma tal maneira a deixar claro, a deixar visível certos modelos de pensamento, certas concepções estereotipadas sobre a questão feminina. Ou seja, principalmente para discutir como é utilizada a imagem da mulher em los meios de massa. Nesse exemplo, que vamos ver, ela utiliza imagens que foram pirateadas de la série americana Wonder Woman, que aqui me parece que se chama Mulher Maravilha, ¿no? Bueno, é um seriado que antigo, ¿no?, que está sempre sendo reapresentado, e que basicamente se basa em la ideia de que de uma mulher comum, uma espécie de uma secretária, que através de uma palavra mágica se transforma em la Mulher Maravilha. E que é então la Mulher Maravilha? Que é essa transformação? Que é essa passagem de uma mulher comum a uma mulher maravilha? E que a indústria considera maravilha em uma mulher? Então, essa é a discussão que está em jogo dentro desse vídeo. O vídeo se concentra principalmente nas partes em que a mulher se transforma em Mulher Maravilha, que é um espetáculo típico de vaudeville, né? Basado em como se fosse um mágico que disse uma palavra mágica e vira uma fumaça, uma explosão, e ele se transforma em uma outra coisa. A técnica utilizada por Dara Bindal é de la repetição exaustiva, ou seja, ela toma determinados pontos do seriado, que são pontos importantes, né? São pontos que tienen ali qualquer coisa que ela quer evidenciar, e empieza a repetir hasta la exaustão. E el hecho de repetir más de una decena de veces hasta agotar toda la capacidad seductora de esas imágenes, isso banaliza essas imagens e torna evidente, torna visible los modelos com que trabalha la televisão. Se costumbra, na época se chamava esse tipo de esse efeito de repetição de determinadas imagens de scratch, efeito scratch ou scratch vídeo, que é baseado na música negra, que trabalha com o scratch, que consiste em arrastar a agulha sobre o disco através da repetição da mesma sequência de notas, né? Isso foi transferido depois para o vídeo e temos então esse efeito de repetição exaustiva, como se fosse a agulha que está arranhando o disco. Ah, e mais uma coisa. Ao final desse trabalho, que vamos verlo por inteiro, porque é bastante curto, creio que 5 ou 6 minutos, ao final, Dara Bindal recorre a uma canção, uma canção disco, muito banal, que é uma canção que trata da questão de la Mulher Maravilha. É uma canção sobre la Mulher Maravilha, pero é uma canção muito interessante, porque a parte de ser bastante banal, evidencia aquilo que a televisão tem dificuldade de dizer. É uma canção que torna explícito o que está implícito dentro do seriado, ou seja, que é exatamente esse conceito de maravilha. A canção é tão banal que, para tornar evidente a banalidade, a autora põe a letra da música enquanto ela está sendo cantada. Às vezes, ver escrito aquilo que se está cantando torna muito evidente, né, certos modelos básicos que tem em la canção. Então, vocês vão ver um fragmento não, o trabalho inteiro, Technology Transformation. El play, por favor. Thank you. Ok? Bueno, nesse caminho que vai da libido arte à arte média, há uma obra que se pode considerar a mais fundante de todas, sobretudo em lo que diz respeito ao questionamento da sociedade midiática. É a obra de um artista catalano que se chama Antoni Muntadas. De hecho, poucas obras hechas a partir da segunda metade do século XX foram capazes de revelar o funcionamento mais íntimo e mais invisível de nossas sociedades, com a mesma perspicácia, com a mesma radicalidade com que lo hace este artista catalão. Los medios electrónicos, los espectáculos de massa, los escenarios de la actuación política y económica, las instituciones del arte, la arquitectura, la organización urbana, todo eso fue disecado por Muntadas con el rigor de un cirujano y con el alcance de un filósofo, pero sobre todo con la sensibilidad de un artista capaz de experimentar las contradicciones más agudas de nuestro tiempo y expresarlas en el lenguaje más adecuado. La cosa más interesante en la obra de Muntadas es que el análisis que él hace de las estructuras de poder no toma la forma de un discurso racional, de un discurso distanciado, sino que es producida con los mismos instrumentos y con los mismos medios con que esas estructuras son construidas. Se trata, por lo tanto, de un ataque por dentro, de una contaminación interna que hace con que esas estructuras dejen momentáneamente de funcionar como habitualmente se espera, para que las podamos ver desde otra óptica, que preferencialmente es una óptica más crítica. Esa obra de Muntadas es muy extensa y muy variada. Comprende vídeos, programas para la televisión, instalaciones multimedia, tanto para espacios cerrados como para espacios públicos, intervenciones en el paisaje urbano y más recientemente proyectos para internet. En esa obra, la tendencia más fuerte consiste en reciclar los materiales audiovisuales por medio de la construcción de nuevos enunciados a partir de los materiales que ya están en circulación en los medios de masa. O sea, Muntadas raramente produce una imagen, no produce imagen ninguna, él no crea ninguna imagen y ningún sonido, él se apropia de las imágenes y sonidos que ya están en circulación con los medios de masa y hace una reedición de este material en una perspectiva diferente, de una tal manera a tornar visible lo que en esos medios es invisible. En ese aspecto, por lo tanto, Muntadas viene de una gran tradición del arte contemporáneo que comienza con los ready-made de Duchamp, ¿no? Duchamp tomaba objetos de sus ambientes naturales y los deslocaba para un otro ambiente diferente que los formaba extraños. Y sigue, por lo tanto, esa trayectoria con la reapropiación de los objetos industriales por el dadaísmo y por los collages de Kurt Schwitters, Rothschild y Hatfield durante la mitad del siglo XX y después es retomada por la iconografía de masas, por el pop art. Entonces, hay una larga tradición de utilización de imágenes de la media, de los medios, por artistas variados, y eso llega al paroxismo, llega a su punto máximo en la obra de Muntadas. Pero la contribución particular de Muntadas está en colocar toda esta poética del reciclaje al servicio de una investigación sistemática e implacable del modo como se organizan, del modo como se reproducen las formas de poder en el mundo contemporáneo. Bueno, les voy a mostrar enseguida un fragmento de un trabajo de Muntadas, también un trabajo más antiguo, que se llama Cross Cultural Television. Es un tentativo de comprender la televisión con las imágenes de televisión, que nunca hay un discurso verbal en los trabajos de Muntadas. Él deja que las propias imágenes muestren sus verdades a través de una reedición. Entonces, con imágenes que fueron pirateadas de la televisión de todo el mundo, a través de una técnica de una red establecida por Muntadas de amigos de todo el mundo que le enviaban los tapes, ¿no?, los cassettes de la televisión de sus países, porque eso fue hecho antes de la globalización, antes del surgimiento de la televisión mundial a través de cable, antes de la CNN y esos modelos mundiales o globales de televisión. Por lo tanto, él tenía una red de amigos que le enviaba a su estúdio em Nova York, os materiais das televisões locais. E montadas, mirava esse material todo e procurava descobrir os seus modelos formantes. E depois produzia uma edição que tornava visível estes modelos. Basicamente, Cross-Cultural Television é uma tentativa de pensar, sobretudo, como a televisão vê o mundo através, principalmente, de los noticieros. Como o mundo é transformado ou é representado por la televisão. E é um trabalho muito interessante, porque ele demonstra que a televisão tem modelos muito rígidos. A televisão, sobretudo el noticiero, que é talvez o mais padronizado, o mais codificado de todos os formatos de televisão. Então, ele procura mostrar que a televisão, pouco importa o país, pouco importa o modelo econômico do país, pouco importa o grado de desenvolvimento do país, pouco importa a ideologia do país ou a religião do país, a televisão, ou sobretudo o noticiero, tem modelos que são absolutamente rígidos. A maneira como o apresentador se dirige ao espectador, a maneira como el modo como se enquadra a imagem do apresentador, a maneira como entram e saem as notícias, a maneira como se chama o reportero. Há uma série de modelos que já estão estratificados e que são todos eles muito carregados de ideologia. E esses modelos nem sempre aparecem, nem sempre se apresentam de uma maneira crítica a nossos olhos quando estamos vendo o noticiero, mas montadas torna essas imagens legíveis a partir de uma mirada crítica. O fragmento que eles vão mostrar é o fragmento inicial, é um fragmento que procura discutir a maneira como entram os noticieros através dos créditos iniciais. Apesar de haver uma grande variedade de noticieros em todo o mundo, feitos com grados de tecnologia diferentes, todos eles têm mais ou menos a mesma imagem inicial. Quase todos os noticieros começam com uma imagem do mundo, uma imagem do planeta Terra, que gira delante da câmera, enquanto as letras que formam o nome do noticiero vão sendo formado. Isto pode ser feito com sofisticados recursos de computação gráfica ou pode ser feito com dibujo fijo. Não importa a tecnologia que se aplica, mas a imagem inicial é sempre a mesma, e a maneira como entra o apresentador é a mesma, e a maneira como ele se apresenta é a mesma, através de uma interpelação direta do espectador em segunda pessoa. Boa noite ou boas noites. Vamos apresentar para vocês isto e aquilo, ou seja, é como se fosse assim uma interpelação direta do apresentador com o espectador. Bom, vamos ver então o fragmento de montagem. January 2nd. സ്വാഗതം. Hablamos de artistas que intervienen en los circuitos de masa y con una proposición diferenciada, con una proposición crítica. Pero hay también un movimiento en el sentido inverso. Hablamos aquí de arte como si ese término correspondiese a un concepto definitivo. No obstante, sabemos que el arte es un proceso en permanente mutación. Arte era una cosa para los egipcios, otra cosa para los chinos, otra cosa para los bizantinos, o para los músicos barrocos, o para los cineastas rusos del periodo revolucionario. En ese sentido, no es necesario mucho esfuerzo para percibir que el mundo de los medios, con su ruidosa irrupción en el siglo XX, ha afectado sustancialmente el concepto y la práctica de arte, transformando la creación artística en el interior de la sociedad mediática como una discusión bastante compleja, Basta considerar el hecho de que en los medios que surgieron en el siglo XX, como el cine, por ejemplo, los productos de la creación artística y los productos de la producción mediática no son tan fáciles de ser distinguidos con facilidad. Todavía hoy, en ciertos medios intelectuales, hay una controversia sobre si el cine es un arte o es un medio de comunicación de masas. Bueno, él puede ser las dos cosas al mismo tiempo, si no fuera aún otras más. Hubo un tiempo en que se podía distinguir con total claridad entre una cultura elevada, una cultura densa, secular, sublimada, y por otro lado, una subcultura denominada de masas, una subcultura banalizada, efímera y rebajada al nivel de comprensión y de la sensibilidad del más bruto de los mortales. En los tiempos heroicos, como aquellos, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, la distinción entre un buen y un mal objeto de reflexión era una distinción absolutamente axiomática. Pero en nuestros tiempos de malestar de la posmodernidad, la escisión entre los varios niveles de cultura no parece más tan cristalina. En nuestra época, el universo de la cultura se muestra cada vez más híbrido, cada vez más turbulento de lo que fue en cualquier otra época. Pero la idea de que se puede hacer arte en los medios o con los medios es una discusión que está lejos de ser materia de consenso. De una forma general, los intelectuales de formación más tradicional resisten a la tentación de vislumbrar cualquier alcance estético en productos de masa, productos fabricados en escala industrial. En el modo de entender de estos intelectuales más tradicionales, la tradición cultural, la buena, la profunda tradición cultural, que fue lentamente filtrada a lo largo de los siglos por una valorización crítica competente, esa tradición cultural no puede tener nada en común con la producción en serie, la producción epidémica, superficial y descartable de productos, de objetos comerciales de nuestra época. De ahí que hablar de creatividad o hablar de cualidad estética a propósito de la producción mediática solo puede ser una pérdida de tiempo. Pero, por otro lado, los defensores del mediarte acostumbran ser un poco menos arrogantes y un poco más sagaces. Ellos defienden la idea de que la demanda comercial y el contexto industrial no inviabilizan necesariamente la creación artística, a menos que identifiquemos el arte con el artesanato o con el aura del objeto único. En la concepción de los defensores del mediarte, el arte de cada época es hecho no solo con los medios, los recursos y las demandas de esa época, sino también en el interior de los modelos económicos y de los modelos institucionales que en ella están vigentes, incluso cuando ese arte es francamente contestatorio con relación a ella. Por más severa que pueda ser nuestra crítica a la industria del entretenimiento de masas, no se puede olvidar que esa industria no es monolítica. Por ser compleja, por estar repleta de contradicciones internas, y es exactamente en esas brechas que el artista puede penetrar para proponer alternativas cualitativas. Así, no hay ninguna razón por la cual en el interior de la industria del entretenimiento no puedan surgir productos como programas de televisión, como videoclips, como música pop, como videogame, etc., que en términos de calidad, en términos de originalidad o de densidad significativa, rivalicen con el mejor arte serio de nuestro tiempo. No hay también ninguna razón por la cual esos productos cualitativos de la comunicación de masa no puedan ser considerados las verdaderas obras creativas de nuestro tiempo, sean ellas consideradas arte o no. Eso es lo que menos importa. El hecho de que determinadas formas artísticas sean creadas en el interior de regímenes productivos restrictivos, estandarizados y automatizados, con el soporte de instrumentos, know-how y lenguajes desarrollados para la industria del entretenimiento de masa, y algunas veces hasta incluso encomendadas o financiadas por las mismas instancias económicas que sustentan o promueven esas formas industrializadas de producción, todo eso no torna esas obras necesariamente homologables a esas estructuras y a estos poderes. Por el contrario, esas obras pueden estar siendo producidas bajo fuerte conflicto intelectual y con una arraigada capacidad de resistencia contra las imposiciones del contexto industrial. Tenemos que considerar que la cultura de otras épocas no estuvo menos constreñida por imposiciones de orden político y económico que la actual, y no por eso dejó de ser realizada con grandeza. Podemos imaginar la dificultad que tuvo un Michelangelo para pintar la Capela Sistina. Fue tan difícil para él pintar la Capela Sistina cuanto puede ser hoy para un director de cine conseguir hacer un filme con todo el constreñimiento industrial que hay sobre ese arte, ¿no? De toda la presencia de la iglesia diciendo el tiempo, todos los padres diciendo cómo tenía que ser, cómo no podía ser, y durante años y años y años él se debatía, luchaba contra las posiciones de la iglesia para hacer lo que quería él, y no fue fácil. Así como no es fácil, si no fue fácil para él, no es fácil también para un artista de nuestro tiempo. O sea, los conflictos, las dificultades para producir una obra de calidad siempre existió en toda la historia del arte, de la misma manera como el libro impreso, por ejemplo, que fue tan hostilizado en sus comienzos, acabó por ocupar el lugar privilegiado de la literatura. No hay razón para que la televisión o la internet no puedan albergar las formas de arte de nuestro tiempo. Tal vez nosotros podamos aprovechar, o con bastante provecho, aplicar al arte que es producido en nuestra era, el mismo racionamiento que Walter Benjamin aplicó a la fotografía y al cine. En su época, hablando de la fotografía y del cine, Walter Benjamin decía que el problema principal no es saber si podemos considerar artísticos objetos y eventos tales como la fotografía o el cine. Hoy podríamos decir lo mismo, ¿no? La cuestión principal no es saber si podemos considerar artísticos un programa de televisión, una historieta, un show de una banda de rock. Lo que importa es percibir que la existencia misma de esos productos, su proliferación, su inserción en la vida social, todo eso pone en crisis los conceptos tradicionales y anteriores sobre el fenómeno artístico, exigiendo formulaciones más adecuadas a la nueva sensibilidad que ahora emerge. Una crítica que no sea dogmática sabrá estar atenta a la dialéctica de la destrucción y de la reconstrucción, de la degeneración y del renacimiento que se hace presente en toda época de grandes transformaciones como es la época en que vivimos. Lo que no se puede es juzgar toda esa producción actual con base en una legislación prefijada, con base en categorías asentadas, categorías familiares, una vez que toda esa producción nueva está siendo gobernada por modelos formativos que no fueron aún percibidos o no fueron aún teorizados o analizados teóricamente. Con las formas tradicionales de arte entrando en fase de agotamiento, esa confluencia del arte y los medios de masa representa un campo de posibilidades, un campo de energía creativa que podrá resultar próximamente en un salto en el concepto y en la práctica del arte como medio. Claro que si houver inteligencias y sensibilidades suficientes para extraer frutos de esa nueva situación que vivimos hoy. Existe, solo para ilustrar lo que estoy diciendo, existe hoy una polémica con respecto a los orígenes de las artes electrónicas, y esta polémica puede traernos algunas enseñanzas. Para algunos, el arte electrónico nace en el ambiente sofisticado del videoarte, con las experiencias de Vostell y del coreano Nam June Paik. El videoarte surge oficialmente en los comienzos de los años 60 con la disponibilidad comercial del Portapak, que era el grabador portátil de videotape. Y bueno, es así que nuevamente la historia del videoarte y de las artes electrónicas es contada. Pero si la televisión pudiera ser incluida en el ámbito de las artes electrónicas, y no hay ninguna razón para que no pueda, entonces tendremos que acrecentar a la galería de los nombres pioneros del arte electrónico, nombres que vienen de la televisión, como por ejemplo el húngaro-americano Ernie Kovács o el nombre del francés Jean-Christophe Averty, que fueron hombres que introdujeron en la televisión la autoría y la creación artística, más allá de haber sido los primeros en explorar largamente el lenguaje del nuevo medio. Razón por la cual algunos autores consideran estos dos nombres los verdaderos creadores del videoarte, antes incluso de Vostell y de Paik. Bueno, Averty, Jean-Christophe Averty, es una especie de Méliès de la televisión. Hizo en la televisión lo mismo que Georges Méliès hizo en el comienzo del cine. Fue uno de los primeros a proponer y a realizar en casi una centena de programas una televisión autoral y delirante, una televisión casi surrealista, utilizando ampliamente los recursos de inserción electrónica cuando ellos aún no habían terminado de ser inventados. O sea, él utilizaba mucho el recurso de poner una imagen dentro de otra, al infinito, utilizando recursos de recorte electrónico que estaban aún siendo inventados. Uno de sus trabajos más famosos es Au Bourgeois, que fue producido para la radio y televisión francesa en la década de 60, que Au Bourgeois es una pieza teatral de Alfred Jarry, una pieza surrealista, y Averty hipertrofia lo que ya había de absurdo en la pieza de Alfred Jarry, inaugurando, por lo tanto, una televisión abiertamente de invención. E Corax, por sua parte, desde os começos, desde os anos 50, escreveu, dirigiu e interpretou uma série de programas fulminantemente inventivos para as três principais redes comerciais dos Estados Unidos, onde foram experimentados de uma maneira sistemática e radical vários procedimentos que depois, muitos anos depois, seriam conhecidos como desconstrutivos na história da arte. Por exemplo, a dissociação entre imagem e sonido, a mostração dos bastidores da televisão com seus aparatos e técnicos, a desmistificação das técnicas ilusionistas da televisão, a constante referência à televisão como um dispositivo. E tudo isso já estava na obra de Kovács desde os anos 50, hecha na televisão. Era um cômico de televisão, basicamente, mas fazia tudo isso. Alguns autores chegaram a dizer que os mais importantes nomes do arte contemporâneo, sobretudo no hemisfério norte, como Michael Snow, sobretudo nos Estados Unidos, como Michael Snow, Bruce Nauman, Vito Acconci, foram artistas que nos anos 50 eram ninhos ou adolescentes, jovens, e que provavelmente essa gente toda assistiu aos programas de Kovács na televisão. E foi vendo os programas de Kovács que a ideia de um arte desconstrutivo pode ser pensada e praticada nos anos 60. Bom, e nesse sentido, a história das artes eletrônicas adota rumos completamente diferentes se las vemos a partir de Pike e Vostell ou se las vemos a partir da intervenção destes artistas mais populares, né? Ou seja, a história das artes eletrônicas é uma se la contamos a partir desse circuito sofisticado e erudito dos museus, das galerias de arte, ou se contamos essa mesma história a partir de Kovács e Averti, que surgem das experiências da cultura popular eletrificada e ampliada pelas tecnologias eletrônicas. Existe uma tensão dentro da história do arte contemporâneo, que é uma tensão que está sempre presente e nunca conseguimos resolver de uma maneira definitiva. É a tensão que está também no cine. Se contamos o cine a partir da perspectiva mais erudita do cine de Eisenstein, por exemplo, ou se contamos a história do cine a partir da perspectiva de Chaplin, de um cine mais popular. É a mesma tensão que existe na música eletrônica. Se contamos a história da música eletrônica a partir de Stockhausen, que seria a perspectiva mais erudita, ou se contamos essa história a partir de Teremin, que foi o homem que nos anos 20, um russo, que nos anos 20 inventou o instrumento eletrônico e começou a fazer os primeiros trabalhos em música eletrônica. E essa tradição da música eletrônica, essa outra tradição, vai até os anos 60, quando é o surgimento da música lisérgica e da música popular eletrônica de hoje. Ou seja, há sempre dois movimentos, né, que são mais ou menos paralelos. Um arte que tem perspectiva mais erudita e um arte que tem uma perspectiva mais popular. E as duas podem ser consideradas igualmente importantes. Antes de encerrar, só hace falta uma conclusão. Me gostaria de mostrar dois pequenos exemplos da televisão autoral de Averti e de Kovács. O primeiro fragmento é um fragmento de Ubuhua, feito em começo dos 60 por Averti, e o segundo é um material que foi gravado em película, porque não havia videotape nessa época. É um material gravado pela televisão de Kovács. Esse material de Kovács é principalmente uma coisa que ele gostava muito de fazer, que é trabalhar com a sincronização e dessincronização entre imagem e sonido. É um tentativo, é um pouco cômico, porque a sincronização entre imagem e sonido é um pouco arbitrária, e ele trabalha um pouco com esse arbitrário da ligação entre uma imagem e um sonido. Então, é um trabalho muito sério e, ao mesmo tempo, muito cômico, que demonstra a genialidade desse autor popular da televisão, que ao mesmo tempo foi um dos nomes mais importantes do arte eletrônico contemporâneo. Vamos entonces a los próximos dos ejemplos. Sonido. Okay. No voy a ir. ok. Bueno, tal vez essas dificuldades todas estejam só para aqueles que encaram essa questão através do prisma das artes tradicionais e para os teóricos que se colocam também nesse horizonte. Aqueles que fazem arte hoje, com os meios de hoje, estão obrigatoriamente enfrentando em todo momento a questão dos meios e do contexto desses meios, com suas constrições de ordem institucional e econômico, com seus imperativos de dispersão e anonimato e com seus atributos de alcance e de influência. Se trata de uma prática ao mesmo tempo secular e moderna, afirmativa e negativa, integrada e apocalíptica. Os públicos desse novo arte são cada vez mais heterogêneos e não necessariamente especializados. Nem sempre esse público, esses públicos se dão conta de que o que estão vivenciando é uma experiência estética. Ou seja, hoje estamos vivendo o momento do aparecimento de um outro público completamente diferente, não especializado e que nem sequer sabe distinguir entre uma experiência estética ou não. Então, na medida em que a arte migra do espaço privado e muito bem definido do museu, da sala de concerto, da galeria de arte, etc., e passa ao espaço público, ao espaço turbulento da televisão, da internet, do disco, do ambiente urbano, etc., onde passa a ser consumido por massas imensas e dificílimas de caracterizar, então a arte cambia de estatuto, cambia de alcance, configurando novas e estimulantes possibilidades de inserção social. Esse movimento é um movimento muito complexo e contraditório também, como não podia deixar de serlo, pois implica um resto positivo de apropriação, de compromisso e de inserção em uma sociedade de base tecnocrática, mas, ao mesmo tempo, uma postura de rechazo, uma postura de crítica e, às vezes, até incluso de contestação. Então, o arte, ao ser excluído de seus guetos tradicionais, que lo legitimavam e lo instituíam como tal, esse arte passa a enfrentar agora o desafio de sua dissolução, o desafio de sua reinvenção como evento de massas. Gracias por su atención. Bueno, yo no sé cuál es el costumbre aquí, si hay un espacio para preguntas. Y entonces, si alguien tiene alguna pregunta, me disculpen que yo esté así demasiado preso a la lectura del texto, pero es una dificultad de la lengua. Entonces sería más difícil de improvisar isso numa língua que é mais estranha, que não é familiar. Há necessidade do micrófono? Porque eles estão emitindo em vivo pela internet, não? E talvez seja interessante. La pregunta. Bueno, ¿bien? Pero, o sea que nadie no, pero ya me escuchan desde lo de atrás, sí. Okay, entonces no, a ver, voy a más hacer un diálogo que una pregunta, ¿okay? Bueno, entonces cuando usted plantea el concepto de media art y luego hace toda la exposición, las obras a las que se remite son obras que se establecen desde el formato video, ¿no? Desde la estructura videal. Y bueno, yo tenía otra idea de lo que era el media art, ¿no? Que tuve la oportunidad de estar en un museo de arte medial en Karlsruhe, Medienkunst, y todas las obras a las que tuve acceso eran obras que se generaban desde los softwares y desde una interactividad donde yo como espectadora, donde yo aparecía no como observadora, sino como usuaria de la obra. Entonces, por ese lado, no sé cómo la relación entre lo que usted acabó de hablar y lo, pues como ese otro gran espacio del media kunst, del media art. Y la otra inquietud que me viene a la cabeza es ¿cuál es la contemporaneidad actual de la imagen frente a lo que hace 20 años producía el videoarte, frente a toda la desestructuración a nivel del lenguaje que produjo el videoarte, a nivel de la percepción, a nivel de la relación con las otras artes? ¿Cuál sería actualmente desde las estructuras, desde los medios digitales, como la contemporaneidad de la imagen? ¿Cuáles serían las características de esa imagen? No como para decir esto es, sino como para también ubicar una cierta búsqueda, una búsqueda. Eso es básicamente. Hoy ya no se habla más tanto de imágenes, porque hoy trabajamos con todos los medios son cada vez más híbridos. Por ejemplo, en internet, si permites, trabajamos con todos los medios de una forma sincronizada. Tenemos textos, tenemos sonidos, tenemos música, tenemos imágenes fijas, imágenes en movimiento y así por delante. Yo creo que hay hoy una relativización de esa presencia hegemónica de la imagen en la cultura del siglo XX hasta hoy. Saben, una relativización. La televisión ya empezó eso. La televisión es más oral que visual. La televisión viene del radio, de la televisión del radio. Las personas ligan la televisión y la dejan, prenden la televisión y la dejan y van a hacer otras cosas. Basta el sonido es suficiente para saber lo que está pasando. Si algo interesante surge, la persona puede correr para ver las imágenes, pero normalmente es el sonido, es la oralidad que es lo más importante en la televisión. Y yo creo que esa oralidad permanece hoy con mucha fuerza en los nuevos medios. Y interesante también ver el descubrimiento del texto escrito, el texto escrito que había sido había desaparecido de los medios. Los medios masivos de siglo XX retornan nuevamente a la internet. Internet es un medio mucho más verbal que visual y acústico, pero aún hay un predominio muy grande del texto y es una cosa sorprendente ese retorno del lenguaje escrito en un medio tan avanzado afuera del surgimiento de otros elementos que no existían hace entonces. Y esa cuestión del tacto, por ejemplo, en la realidad virtual, el tacto no tenía ninguna función, y ahora los trabajos también invocan el tacto, aparte la visualidad y la musicalidad y el texto y todo lo más. Entonces, yo creo que estamos caminando en dirección a un arte más holístico, en que la visualidad y la imagen son partes de un sistema mucho más amplio. Bueno, si no hay, lo que pasa es que deberíamos hacer un intervalo a las 10:30 y para que las 11 empezase la próxima sesión, que es la muestra de Brasil, de que soy el curador. Y vamos a hacer un pequeño intervalo y enseguida les voy a hablar sobre cómo y por qué fue hecha esa obra. Gracias. Somos transmitiendo de Radio Fantasmas desde Medellín, desde el Centro Colombia Americano, desde la Brune FM. Ahora vamos a seguir la muestra de video experimental Medellín Brasil, que es una de las muestras, la tercera muestra más importante de video experimental en el mundo. Mañana a esta misma hora vamos a transmitir la programación, esperamos tenerla en la web pronto, tal vez esta tarde. Hay invitados de Argentina como La Ferla, está el Tex-Mex, que es un colectivo mexicano bastante importante con respecto a los medios contemporáneos audiovisuales, y todos van a estar siendo transmitidos desde las 9 de la mañana hora local de Colombia. Cerramos el canal, hasta mañana, muchas gracias por su sintonía.